se espanten, aquí van a respetar. Traigo muchas ganas de verlos pelear, me siento muy orgulloso. Pa' mi gente soy el Cholo, y el apodo está de más. Somos de la gente del señor Guzmán, y con Jim transitamos. Aquí mismo radicamos y no me van a quitar. Y se siente el contrapeso, viejón. Una vez más, ¡ay no más! ¿Dignaste en visitarme, Cholo? Padrino, estaba cumpliendo una misión. Cholo andaba haciendo unos encarguitos. Ah, sí, Cholo, ¿y cómo te fue? Con todo respeto, pero creo que no hay necesidad de que lo pregunten. ¿Y? ¿Cuándo hacemos la siguiente? Cuando ustedes me digan, pongan fecha y hora. ¿Cómo está la familia? La familia muy bien, los niños van creciendo. ¿Ay? ¿Cuántos tienes ya? Ya cuatro. ¿Qué es? Así es. Te digo, el Cholo se mantiene ocupado en la casa, en el trabajo, también en la cama, ¿cierto? Entonces, la siguiente misión ya estás listo. Preparado. Esta misión es de las buenas, Cholo. A ver si me invitas. Vámonos. Que le enseñe cómo se hacen las cosas al estilo Cholo, ¿cierto? Para mis aliados y socios por ahí, saben que estamos en uno y se ocupan más de uno. Yo me pinto pa' pelear. Y pa' festejar mi música preferida, trago por una plebita que me venga a acompañar. Traigo operativo y lo sé comandar, sé que siempre están alerta. La señora no respeta, yo me doy a respetar.